Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Nos encontrarás como 88.2 FM. Como 88.2 FM. Control Music. Control Music. Y escríbenos a nuestro WhatsApp. +506 60 94 59 69. Control Music Radio. Control Music Radio. To the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Cristina.